Sección número 6 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. El señor Finn demanda al abogado Thatcher. Huck quiere apelar a la fuga. Reflexiones. Economía política. Meneos y pescozones. A pesar de que mi padre fue llevado al hospital, su mejoría no tardó mucho. Apenas restablecido, presentó una demanda contra el señor Thatcher para exigir a éste la entrega de los $6,000. A mí también me persiguió por mi asiduidad en la escuela. Dos veces caí en sus manos, y en las dos quedé no poco maltrecho. A pesar de esto, seguí frecuentando el colegio con una puntualidad y un heroísmo que me valieron las menciones más honoríficas de parte de mi maestro. Yo no iba a la escuela sino por el espíritu de contradicción. El pleito parecía eternizarse, o más bien, parecía no comenzar. Y sospecho que había una inteligencia amistosa para dejar las cosas en tal estado. De todos modos, el reclamante de los $6,000 hallaba siempre medios para embriagarse y turbar el reposo de la ciudad. Reintegrado en su calabozo, no había una sola alma caritativa para facilitarle las llaves de la puerta por donde se va a la regeneración, y en cambio le llovían recursos para reincidir en el mal. Yo era quien proporcionaba esos recursos, por temor a los pescozones, y a mí me los proporcionaba el abogado Thatcher, tal vez para librarse de las enojosas reclamaciones de mi padre. Durante un mes entero pude eludir sus acechanzas cerca de la escuela, y, sin adelantarse, me puso sitio en la casa de la señora Douglas. La viuda le notificó que si continuaba sus merodeos, daría parte a la oficina de seguridad. «Por lo visto, señora», dijo mi padre, «usted afirma que yo soy un malhechor. Solo esa me faltaba. Pronto verán usted y el señor Thatcher lo que cuesta usurpar los derechos de la patria potestad, aun cuando se trate de un hombre al parecer desvalido». Pasó algún tiempo sin que se dejase ver, y la viuda creyó que mi padre había renunciado a sus planes. Mas he aquí que en un día de primavera cayó sobre mí de improviso. Me sujetó fuertemente por el brazo y me embarcó en una canoa. Cruzamos el río en un punto situado más o menos a una legua de distancia, río arriba, y llegamos a la margen opuesta, esto es, a territorio del estado de Illinois. El bosque era muy espeso, y no había sino una cabaña construida con troncos de árboles. Nadie habría podido sospechar la existencia de una habitación bajo el follaje de aquella selva virgen. Mi padre ejercía sobre mí una vigilancia tan estrecha que no pude escaparme. Por la noche cerraba la puerta con llave y ponía esta bajo la cabecera. Tenía un fusil robado y algunos anzuelos. Vivíamos de la caza y de la pesca. Algunas veces me dejaba encerrado y partía para el embarcadero a fin de vender en la tienda aves, conejos y peces. Volvía con provisiones, entre las que figuraba principalmente el whisky, que era el artículo de mayor consumo en la cabaña. Sus excesos, cuando bebía, dejaban siempre alguna magulladura sobre mis espaldas. La señora Douglas hizo pesquisas muy solícitas e inteligentes, y acabó por descubrir mi paradero. Uno de sus criados recibió el encargo de rescatarme. Iniciadas las negociaciones, mi padre se negó a toda transacción y amenazó al plenipotenciario con darle un tiro en la cabeza a la menor tentativa de apoderamiento del menor. Por lo demás, mi situación no era desesperada, salvo el punto de los latigazos. Es verdad que mi condición de prisionero tenía ciertas desventajas, pero en cambio no había lecciones y podía pasar largas horas pescando y fumando. A los 2 meses, mis harapos daban tema para graves cavilaciones. ¿Era yo el mismo que había vivido en la ciudad y que se había vestido como gente civilizada? No podía comprender cómo acepté la regularidad, el jabón, la escuela y la compañía de la señorita Watson. El cambio acabó por serme grato, y recordé que cuando la viuda y su hermana me atosigaban, yo había pensado en vivir a mis anchas como una fiera de los bosques. Todo tiene compensaciones. Si hubiera estado yo solo en la cabaña, tal vez nadie me hubiera arrancado de allí. Pero mi padre era un verdugo. Se ausentaba cada vez por más tiempo, y cada vez con mayor frecuencia. Esto me aliviaba de un peso, pues cuando estaba en casa, eran incesantes y tremendas las palizas con que me atormentaba. Mientras él estaba ausente, yo me encontraba bien y no carecía de lo necesario. Recuerdo que en una ocasión la ausencia de mi padre duró 3 días. Aparte de la inmovilidad forzada, yo tenía una pena muy honda. Empecé a sentir miedo. Si mi padre moría, ¿qué sería de mí? Suponiendo que se ahogase al pasar el río, yo acabaría por perecer también, pues muchas veces que intenté salir de la cabaña, fueron inútiles mis tentativas. Ni un gato habría pasado por las claraboyas o por el conducto de la chimenea. La puerta era como toda la casa, de sólidos tablones y troncos de encina. Además, mi padre cuidaba siempre de sacar el hacha o cualquier otro instrumento que pudiera utilizarse para la evasión. 100 veces registré la cabaña sin encontrar útiles que me sirviesen para abrir una vía de escape. No desesperaba, sin embargo, y como no tenía otra cosa que hacer, continuaba buscando. Un día di con una lámina de sierra enmohecida que estaba entre las vigas y tabletas. Le adapté un mango como pude, la engrasé y me puse en obra. Había atrás de la mesa una tela que fue abrigo de caballos y que se había puesto allí para impedir que el viento apagase la vela pasando por los mal unidos troncos de la cabaña. Estos eran muy sólidos, en verdad, más de lo que yo hubiera querido, pero no por ello formaban un muro ideal contra la intemperie. La necesidad, y no un refinamiento enfermizo, había aconsejado la instalación de la tela protectora, pues sin ella habría sido imposible tener alumbrado en noches tempestuosas. Me deslicé bajo la mesa, aparté la pesada tela y comencé a aserrar uno de los más gruesos troncos de la cabaña. La tarea no podía avanzar con pasos de gigante, pero ya la tenía considerablemente adelantada cuando oí un disparo en el exterior. Violentamente oculté las huellas de mi trabajo. Bajé la tela, escondí la sierra y eché tierra sobre el serrín. Mi padre entró. Me pareció muy contrariado. El abogado de mi padre aseguraba que el pleito se ganaría, pero el hecho era que no llevaba trazas de acabar. Al parecer, el abogado Thatcher tenía más habilidad que todos sus colegas. La viuda había intentado nuevamente una acción a fin de obtener la tutela y privar a mi padre de su autoridad. Esto encerraba una terrible amenaza para mí, pues yo no quería la civilización con que se me brindaba. Mi padre juraba como un condenado, lamentando su suerte. «Yo no te suelto», decía. «Si hacen alguna tentativa para llevarte, nos iremos a un lugar que esté a 2 leguas de aquí, en donde ni el demonio podrá descubrir tu paradero». La situación era inquietante. O se me encerraba en la casa de la viuda, o se me llevaba al sitio más recóndito del bosque. Pero la salvación estaba en mis manos, y resolví apresurar el momento de la fuga. La ocasión llegó traída de la mano por mi propio carcelero. Después de renegar contra su abogado, contra el señor Thatcher, contra la viuda, contra los tribunales y contra el mundo entero, mi padre empezó la orgía de rigor. Había llevado harina, tocino, whisky, pólvora, balas, fulminantes, cebo, un libro y 2 periódicos que deberían servir para los tacos de la escopeta. Comencé por ir con mi padre a la canoa y cargué el saco de harina para llevarlo a un rincón de la cabaña. Rendido por la fatiga, me senté a descansar en la proa del esquife, y en ese instante quedó formado todo el plan de la fuga. Me apoderaría del mosquetón, de las municiones y de los aparatos de pesca. Una vez fuera de la cabaña, me alejaría rápidamente, a marchas forzadas, sin detenerme a vivaquear. Haría cortas paradas, únicamente para cazar y pescar. Así, creía llegar hasta un lugar distante en donde no corriese peligro de ser detenido por alguno de los interesados en hacerlo. Lo importante era salir. Para ello, me apoderaría de la llave que, según costumbre de mi padre, estaría en el bolsillo de la chaqueta almohada. Si no era posible sustraer la llave, emplearía la sierra para reconquistar mi libertad esa misma noche. Tan absorto me tenía mi plan que olvidé a lo que había ido. ¿Qué haces allí? Diríase que estás dormido. Te espero hace una hora para descargar las provisiones. Inmediatamente me levanté y reanudamos la descarga. Era ya muy entrada la noche cuando terminó la maniobra. Mientras yo preparaba la cena, mi padre comenzó a saborear su whisky. Se había embriagado en la ciudad y durmió en un albañal. Toda su persona era fango, desde la cabeza hasta los pies. Siempre que bebía, iniciaba algún ataque contra el gobierno. «Vaya un gobierno el que tenemos», dijo. «Se le quita a un ciudadano el hijo único que tiene. Y este padre, ¿a quién le ha pedido un centavo para tu educación? No solo se me arrebata mi hijo precisamente a la hora en que puede serme útil, sino que la ley parece estar de parte del bribonazo Thatcher, ladrón, que se ha apoderado de los bienes que me corresponden legítimamente. Soy dueño de $6,000, y sin embargo, se me obliga a ocultarme en un bosque como cualquier criminal y a llevar esta ropa que desdeñaría un mendigo. Vaya un gobierno el que tenemos. Yo le he dicho a Thatcher, vea usted este sombrero. Basta tirar de la falda para que baje hasta el cuello y me sirva de corbata. Es justo que use este sombrero uno de los ciudadanos más ricos de San Petersburgo. Tales son mis palabras. Todo el mundo las ha oído. Yo saldría de este país para no volver más. ¿Tiene uno derechos o no los tiene? Sí, agregó mi padre. Este es un gobierno maravilloso. Acabo de ver un negro libre, de Ohio. Es un mulato, casi blanco, pues por el color se confundiría con un blanco. Llevaba la camisa más limpia que he visto en mi vida y un sombrero de 8 luces. No hay en toda la ciudad gente que tenga ropa mejor. Usa reloj de oro y cadena y anda por la calle con un bastón de puño de plata. Parece un abad. ¿Y qué crees? Dicen que es profesor de colegio y que habla muchas lenguas y que todo lo sabe. Y no es lo peor. Dicen que cuando estaba en su domicilio podía votar. Eso me puso fuera de mí. Imagina tú, ¿a dónde puede llegar un país en el que pasan estas cosas? Era día de elecciones y yo hubiera ido a votar, a no ser por la borrachera que tenía. Pero cuando me dijeron que hay un estado en este país en donde votan los negros, ya no pude contenerme. Dije que no votaré en mi vida. Así lo dije, y todos lo oyeron. Haga lo que quiera el país. Yo no volveré a votar en toda mi vida. Y habría que ver cómo anda ese negro. Tuve que empujarlo para que me diera la acera. Parece un marqués. Yo pregunto a todos, ¿por qué no venden ese negro? ¿Qué crees que dicen? Dicen que no pueden venderlo hasta que tenga 6 meses en el estado. Ahí tienen un caso. Y dicen que hay gobierno. Cuando no pueden vender a un negro hasta que tenga 6 meses en el estado. Este es un gobierno y se llama gobierno. Y cree que es gobierno. Y tiene que estarse con los brazos cruzados hasta que pasen 6 meses para vender un negro vagabundo, ladrón, infernal, de camisa blanca, libre y... Mientras hablaba, iba de aquí para allá, sin ver dónde ponía el pie. Tropezó con el tonel en que guardábamos el tocino y rodó por el suelo. Al levantarse, vi que tenía los tobillos despellejados. Pero él no estaba para sentir dolor y seguía murmurando contra el gobierno. Daba, sin embargo, saltos y se frotaba los tobillos, pues algo empezaría a escocerle en las magulladuras. Dio una patada formidable al tonel y a la vez lanzó un rugido que me puso los pelos de punta. Era que, al chocar con el pie sobre un aro del tonel, casi se había hecho pedazos dos dedos que llevaba fuera de la bota. Dio 2 o 3 vueltas por el suelo, quejándose lastimosamente, y acabó por buscar alivio en la botella de whisky. Tanto fue lo que bebió después de la cena que, como él decía en casos tales, era bastante para 2 borracheras y un delirium tremens. Creí que antes de una hora me sería dado salir a favor de su estado comatoso, pero se envolvió en las mantas y en vez de dormir, dio una tormenta formidable durante toda la noche. Yo fui quien se quedó profundamente dormido hasta que la vela se consumió casi totalmente. De pronto me despertó un grito lastimero. Mi padre andaba por toda la cabaña, con ojos de espanto, diciendo que había víboras. Exclamaba fuera de sí y juraba que una serpiente se le había enredado en las piernas. Al levantarse, creyó que otra le azotaba la mejilla. No había tales víboras, sino el delirium tremens. ¡Me ha picado el cuello! ¡Me ha picado en el cuello! Gritaba. Después lo vi rodar por tierra y se puso a dar patadas y manotadas. Decía que los diablos querían llevárselo. Agotado por el movimiento y por los gritos, poco a poco se fue aquietando, hasta que lo vi inmóvil como un tronco. Entretanto, cantaban los mochuelos y se oía la queja del lobo que rondaba en torno de la choza. Yo sentía el peso de la soledad y del silencio nocturno. Mi padre se había quedado quieto en un rincón de la cabaña. Levantó la cabeza, escuchó atentamente y dijo con espanto: «Los muertos, los muertos, ¿para qué me quieren? Tienen las manos muy frías. ¡Pobre de mí!» Se arrastró por el suelo de la cabaña hasta llegar a donde estaban sus mantas. Se envolvió en ellas, metió la cabeza debajo de la mesa de pino y empezó a llorar. Yo oía sus gemidos. Cuando menos lo esperaba, vi que se levantó de un salto. Sus ojos tenían la expresión de la locura. Empuñó su navaja y se lanzó contra mí. «¡Eres el ángel de la muerte!» clamaba el infeliz. «¡Voy a destrozarte para que ya no vuelvas!» «¡Soy Jack!» gritaba yo aterrorizado. «¡Piedad!» Él reía, blasfemaba y daba rugidos feroces. La persecución continuaba. En una vuelta rápida que di, escabulléndome bajo su brazo, él a su vez giró impensadamente y me asió por la solapa de la desgarrada chaqueta. Habría llegado mi último instante si la chaqueta no se hubiera quedado en manos de mi padre, dejándome expedita la fuga. Este último esfuerzo lo anonadó. Luego, dejándose caer sobre la puerta, dijo que iba a tomar un instante de reposo para poder matarme, puso la navaja bajo el cuerpo y anunció que necesitaba dormir, pero que no bien despertara, llevaría a término su resolución. Cuando me persuadí de que estaba dormido, tomé la vieja y desfondada silla, me subí en ella y sin ruido, para que él no sintiera mis movimientos, descolgué el fusil. Metí la baqueta por el cañón hasta cerciorarme de que el arma estaba cargada y después la coloqué sobre el barril, con el cañón vuelto hacia el lado en donde estaba mi padre. El tiempo empezó a transcurrir, lento, como una eternidad. Fin del capítulo sexto. Fin de la sección número 6.